Misión Cultura te invita a participar con tu proyecto cultural para la transformación social en el sexto Foro Estadal de Experiencias Significativas 2022, Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, que se desarrolla en el estado Anzoátegui el día 22 de octubre en la Aldea Integral José Antonio Anzoátegui a las 10 de la mañana. Para más información, consulta con el Gabinete Estadal de Cultura.